una mujer que a muchos hombres había engañado. Pero un día vino un hombre que con un beso la traicionó. Y ese hombre nunca había querido. Y por ese fue que Juana Peña lloró. Y dicen que los años como la nieve fueron pasando. Ella seguía llorando por ese amor que nunca llegó. Ay.